es la fuerza de la palabra, la memoria. Territorios al aire. Relatos tejidos por la radio comunitaria. Estrategia apoyada por MINTIC y por el Ministerio de las Culturas. Emisora comunitaria Campo Verde Estéreo del municipio de Hualmatán presenta Cantando desde el Sur. El pensamiento y el sentimiento de la gente del sur de Nariño es palpitante al ritmo de la música campesina que le canta a la vida cotidiana. ¡Bienvenidos! Nosotros, mientras vivamos, tenemos la certeza de venirlos a visitar, cuando sea lejos, pero nosotros estamos en ese acuerdo y nosotros, yo tengo que venir hasta colgar los guantes. Cuando ya cuelgue los guantes, entonces ya no regreso más. Bueno, en la 104.3 Verde Estéreo vamos con el segundo set de Yo Soy del Sur, ahí gracias a don Hermilo Cuaspa con Aires del Sur, que nos va a deleitar con todo su repertorio de canciones que nos ha traído para este domingo. Así es que sea bienvenido. Cantando a Yo Soy del Sur. Yo soy del sur y estoy orgulloso de haber nacido en esta región. Escuchamos el tema Yo Soy del Sur, de Roger Vallejo, director de Campo Verde Estéreo. En el año 2003, y como una necesidad creada, que dejó la ejecución del proyecto llamado Hay Cantares al Sur en Verde, Sepia y Azul del Ministerio de Cultura, año 2001, nace el programa de música en vivo Yo Soy del Sur. Por eso canto para ustedes estas canciones que son nacidas del corazón. Es otra versión de Yo Soy del Sur con el maestro Hermilo Cuaspa de Potosí, Nariño. El proyecto musical había develado la necesidad de rescatar y fortalecer la música campesina que había decaído. Estaba en el olvido. Nunca se pensó que esta iniciativa duraría 15 años continuos, sin patrocinios. Todo por el gusto de hacer radio, de fortalecer amistad y recibir afecto. Aprecio de los músicos que domingo a domingo llegaban hasta la emisora. Algunos con los cuyes recién asados, las papas o la cantina de leche. Cada domingo, la Verde Estéreo nos da cabida a los campesinos para cantar. El nombre de Yo Soy del Sur es una reafirmación del orgullo de ser de esta región, frontera con Ecuador, llamada exprovincia de Obando. 13 municipios con una gran riqueza histórica y cultural. Al principio se visitó varios municipios vecinos, buscando a los músicos. Habían pocas pistas, pero luego se los invitó a tocar sus canciones en vivo. Bastó los primeros programas y las llamadas llovían pidiendo espacio. En ese momento se despertó nuevamente el interés por esa hermosa expresión musical. A usted, amigo Roger, lo felicitamos por ese gran gesto. Los músicos empezaron de nuevo a desempolvar y retomar sus instrumentos musicales, llamar a los viejos amigos y recordar viejas canciones, otros a dar rienda suelta nuevamente a su capacidad para la composición. La ciudad de Hualmatán es el corazón del sur, por eso cuando yo canto, porque yo sí soy del sur, por eso como yo canto. La compositora Miriam Ruano, acompañada de don Miguel Yandún y su grupo de Cuaspud Núcleo, municipio de Potosí, nos canta El Corazón del Sur. La Radio Verde se posicionó fuertemente en la región. Todos los domingos se recibían hasta 4 grupos musicales. Había que salir de la emisora y programar en el parque. Te canto a ti, lindo pueblo, mi tierra donde nací. Te canto a ti, lindo pueblo, mi tierra donde nací. El equipo, conformado por Roger como director, con Carlos Oviedo, ya fallecido, como don Gumercindo, igualmente Wilman y el profe Luis Gonzalo. Era el elenco que incluso salió llamado a varios municipios vecinos a acompañar fiestas y eventos sociales. Gumercindo le contesta, es que yo no la conozco. Con mucho orgullo, yo soy del sur. ráfagas, y esa es la forma, pues, de hacer música y llevar ese mensaje a través de las canciones, para que contribuyamos con los recursos naturales, con la naturaleza, con la ecología, que tanto nos hace falta para mantener el ciclo de la vida. A carajo, pues no seamos chuchas, vamos calentando ya con las coplas que dicen así. En la mañana de este domingo cantaba de alegría el Miranchur, porque en el programa de hoy estarán nuevamente Aires del Sur. Don Gumercindo fue un personaje central de Yo Soy del Sur. Era el encargado de las coplas. Le componía a todo lo que se movía y a los músicos que llegaban domingo a domingo. Era un personaje muy querido y apreciado. Llegamos al final de Yo Soy del Sur, una pequeña recopilación de más de 15 años de trabajo radial de nuestros músicos campesinos. Yo soy del sur, ¿qué voy a hacer? Emisora comunitaria Campo Verde Estéreo del municipio de Hualmatán. Hemos presentado Cantando desde el Sur. Territorios al aire. Esta producción sonora fue apoyada y financiada en el marco de la estrategia Territorios al Aire. Alianza del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y las emisoras comunitarias del país. Colombia, potencia de la vida.